Estamos comunicados con Carlos Heller, que también va a hacer lectura sobre lo que ocurrió el fin de semana. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿y tú? Bien, acá estamos, empezando otra semana. Arrancando otra semana con toda la polenta y la energía. ¿No te contagiamos, Carlos, cuando cuesta el lunes con críquetes? Pero lógico, si yo pongo el programa y estoy pum para arriba enseguida. Así es, a pesar de la realidad. Bueno, acá muchos mensajes sobre lo que ocurrió en la Plaza de Mayo, distintas perspectivas, y decía en el editorial, cuántas casualidades, ¿no? Bueno, vos sabés que yo encontré una perlita que me gustó en La Nación de hoy, en una nota editorial que firma Claudio Jacquelin, que se titula Ganar tiempo y bajar expectativas, las coincidencias de Macri Fernández. Allí, por el final, leo este párrafo. El gobierno, en tanto, intenta aprovechar la precaria calma que asomó desde el martes pasado. Las marchas de fieles de anteayer le dieron una dosis de ánimo. En la desgracia, y cuando los amigos del campeón se alejan, cualquier manifestación de afecto y apoyo en público se parece a un barco de rescate en alta mar, aunque se trate de un modesto salvavidas. ¿No te parece buenísima? Sí, la verdad que sí. Después la voy a repasar. Es contundente, ¿no?, lo que le está diciendo. Claro. Creo que define todo. Lo explica muy bien, pero también digamos esto, a ver, uno no tiene que suponer que el contrario no va a jugar y que se va a rendir porque las evidencias son tan grandes que dicen, bueno, ya está. Entonces intentan lo que pueden, por eso algunas de esas medidas que llamamos ni analgésicos, porque no tienen ni siquiera ese valor, anabólicos le hemos puesto, es decir, que intentan disimular el impacto de la crisis. Vos sabés que revisaba hoy papeles, yo te guardo, viste, siempre ando con los papeles, y encontré, mirá esta frase, a ver, las metas de inflación no se van a cambiar, ratificamos las metas del 15% para este año, del 10% para el 2019 y del 5% para el 2020. No les habría estado saliendo. ¿Cómo? No les habría estado saliendo. El plan de metas es un organizador de nuestro programa económico y respecto a ella hemos negociado paritarias. Esto lo dijo Nicolás Dujovne el 3 de mayo del año pasado, pero esto también encierra un montón de cosas. Alrededor de ellas hemos negociado paritarias, desde luego marca cómo han sido las cosas y cómo han sido las políticas. Y uno que pensaba que eran libres, ¿no? ¿Cómo? Y uno que pensaba que eran libres las paritarias. Uno pensaba que eran libres, sí, pero vuelvo a repetir, esto lo encontré entre unos papeles. Es lo que también encontré, y viene bien para repasar, el congelamiento de la zona de no intervención, que también decidió el gobierno en un momento determinado, por allí, por abril de este año, cuando dijeron, ¿te acordás que esa curva de máximos y mínimos dejaba de crecer y quedaba congelada en los 51,5? Bueno, esa curva original, como había sido pactada con el Fondo Monetario, para ahora debería andar en los 55 pesos. Digo esto para ubicar cuál era el tipo de cambio que habían planificado y que el que han vuelto a establecer no está demasiado lejos de lo que hubiera sido si hubiera seguido la evolución normal acordada con el Fondo Monetario, que el Banco Central cambió en el mes de abril, creo, por allí, sí, en abril las modificó. Pareciera que estoy mezclando, pero quiero decir que simplemente viene un poco a los tumbos, tratando de acomodar una cosa que no es acomodable, ¿no? Tengo, qué sé yo, vos sabés, miro cosas y no se pueden creer. A pesar de los golpes, la economía argentina está en una posición más sólida y está empezando a bajar la inflación. ¿Quién dijo eso? Duhovne, por ejemplo. Macri. Bueno, por ahí va. El 14 de febrero de este año. Claro, vos hablas del 14 de febrero, Carlos, que son apenas meses, pero eso muestra el dinamismo entonces y el vértigo que tuvo la realidad argentina. Sí, no, y el tamaño de las mentiras. Claro. Porque el vértigo es una cosa, pero la otra es el posverdad que nosotros nos hemos cansado de repetir. Uh-huh. Y que ha sido la herramienta fundamental que este gobierno ha usado estos años, intenta usar, y que tiene que ver con lo que vos hablabas de la comunicación, porque se liga íntimamente. Es decir, todo este mensaje de estamos a la mitad del río, no malogremos el esfuerzo, ahora que ya estamos cerca, todos juntos podemos hacer cosas maravillosas, machacado de una manera abrumadora, no alcanzó, pero era la táctica para intentar hacer creer una realidad que no tenía nada que ver con la realidad. Uh-huh. Que es la construcción de la posverdad, es decir, vía el machaque, vía la repetición, vía la insistencia, convencerte de algo que no es cierto. Y bueno, es lo que siguen intentando hacer con las marchas del otro día. Primero, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad del país donde el macrismo tiene el mejor resultado. Así es. Sacó cerca del 45% de los votos. ¿Qué tendría de anormal o de extraordinario o de cambio de actitud que una pequeña porción de esa cantidad alta de ciudadanía que los votó asumiera ir a un acto de apoyo al gobierno? ¿En qué cambiaría la relación real de fuerza o el estado de ánimo general de la ciudadanía argentina? Sí, eso es lo interesante también, Carlos, que lo decía en el editorial. También hay una mirada muy porteño-céntrica, ¿no? De creer que lo que ocurre aquí en la ciudad de Buenos Aires es lo que pasa en todo el país, y en las mayorías de las provincias no hubo movilización. ¿Fue al revés? Sí, hubo algún acto también, vi en Mendoza, en Córdoba, y exacto, en Rosario, según lo que vi. Por eso, pero después tenés más de 20 provincias. Yo veo una nota que dice, se reunieron alrededor de 5.000 personas en Rosario. Uh-huh. ¿Y qué representatividad tiene eso como para marcar un estado de ánimo o querer hacer ver que la gente está en la calle apoyando a este gobierno? Realmente es casi una tomadura de pelo, porque cuando uno lo proporcionaliza, cuando uno le da magnitud respecto de ciudadanía, cuando uno lo mide con otros actos, porque creo que es eso. Bueno, cualquier acto de los más o menos trascendentes que se han hecho en estos últimos tiempos, en la campaña organizado por el Frente de Todos, reunió multitudes muchísimo más significativas que esto que se concentró el otro día en la Plaza de Mayo. Claro, pero no fue dicho y fue ocultado, ¿no? No nos podrán decir que era el aparato oficial. Claro. ¿No? Y que eran llevados con los recursos del Estado. O cosas por el estilo. Bueno, lo cierto es que para propios y extraños pareciera que es casi imposible, uno en política nunca puede decir que algo es imposible, que es casi imposible revertir esto, y más allá del legítimo derecho a dar batalla que tienen, yo creo que tenemos que pensar más en el intento que hay de cercar a Alberto Fernández, condicionarlo, claro, con porvenir, y que lo que puede hacer hoy el PRO, Cambiemos o como se llame, para recuperar la iniciativa, ¿no? Me parece a mí. Hoy hay una ofensiva notable desde algunos que hablan de la minimización de Alberto Fernández, a su acercamiento a los mercados, etcétera, etcétera, que creo que es el verdadero punto de preocupación o a lo que habría que prestarle atención, ¿no? Creo que el poder concentrado, como bien decía Pañi el otro día, no tiene ninguna dificultad para mudarse de Olivos a Puerto Madero en un ratito, y ir a buscar rápidamente cobijo, o intentar buscar cobijo en quien presumiblemente tendrá las responsabilidades de futuro, y ver si puede lograr alguna condición. En la misma nota de Jacqueline hay otro parrafito que no tengo, que me parece que no tiene desperdicio. Dice: la virtual consagración de Fernández es solo eso, aunque algunos tomadores de decisiones y factores de poder acostumbrados a imponer las reglas, y entre paréntesis pone, muchas veces a desconocer las leyes, se hayan comportado apresuradamente como si fuera un hecho consumado. Punto. La política no es el mercado, entre paréntesis, libre. Es muy gracioso, ¿no? Sí, está muy bien. Vos sabés, Carlos, un poco vinculado a esto, estaba prestando atención a esos papeles que encontraste y frases de otro tiempo. ¿Cómo cuando...? De otro tiempo, de hace poquito. Sí, pero... está bien, pero quise decir de otro momento del político del gobierno, sí. Si vos querés. Vos corregime si saco mal la conclusión, pero me da la sensación que cuando queda tan vulnerable un modelo, el decir, más que el ejercicio de la política interesante, desafiante, incómodo, el decir es casi, o solamente se dice lo que se puede decir, porque nos recuerdo muchas veces hablando, y bueno, ¿y qué otra cosa podría decir el gobierno que no genere preocupaciones y movimientos de esas características? Y ahora mismo Alberto Fernández también tiene que dar ciertas señales o hacer aparecer ciertos nombres propios, más por cuidado y responsabilidad de la escena que quizá por lo que termina definiendo una vez que se concrete o se institucionalice su mandato. A ver, primero que voy a decir que Fernández, que yo sepa, todavía no dio ningún nombre propio. No, no, pero manda ciertos apellidos a los encuentros con los referentes del fondo, con el propio Lacunza, y no otros, digamos. Sí. Pero cada vez que le preguntan por gabinete o cosas por el estilo, él dice que no es todavía el momento y que lógico, funciona, claro. Y no hay nombres propios. Hay gente que va con misiones concretas, que uno, además no es desconocido que la mayoría de esos nombres vienen trabajando hace mucho tiempo con Alberto Fernández, así que hay que tomarlo como natural que eso sea así. Pero las lecturas de gabinetes y cosas que se hacen también en muchos casos son más expresiones de deseos que otras cosas, o presiones de grupos que señalan que, bueno, si estuviera aquí y el otro estuviera allá, entonces no, por ahí nos podemos llevar mejor. Claro. Bueno, veremos. Nosotros hemos dicho desde siempre que se conformó una alianza amplia, diversa, plural, que tenía como objetivo y como límite el macrismo, Macri, pero también dijimos que ese límite debía ser un cambio de modelo que no repitiera las mismas cosas con otros apellidos. Claro. Y yo tengo la plena confianza de que será así, y creo que todos tenemos que estar atentos a las enormes presiones que habrá para tratar de que no sea así, porque si no sería casi una simpleza imaginar que el poder concentrado, solamente porque pierde una elección, se rinde. ¿La mención de Redrado por parte de Alberto Fernández va en esta línea? sé en qué condiciones lo nombró. Bueno, dijo que cualquier cosa que reconoció que Redrado estaba colaborando, digamos, en los análisis, y que cualquier cosa que diga Redrado, antes lo iba a hablar con él. Redrado es, estaba con Massa en el Frente Renovador. Uh-huh. Por lo tanto, no debería ser una sorpresa que, en la medida en que Massa se incorporó a ese frente, Redrado también esté colaborando allí. Por eso hace a esta idea de lo amplio y lo diverso y lo plural que también hemos dicho era contradictorio con lo profundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es probable que para negociar con el Fondo Monetario Internacional sea potable que personajes, porque personajes a veces tienen un sentido peyorativo, personas que les merecen más confianza o menos temor a esos equipos puedan ser válidos, puedan ser útiles. El tema es que se vaya Redrado quien vaya, con qué mandato va. Claro. ¿Y qué quieres que lo ponga el flaco Kunkel, dijo Néstor, ¿no?, en nuestro querido 678 en su momento? Claro. Esa fue una crítica que tuvo Néstor Kirchner cuando lo puso a Redrado, cuando reemplazó a Planay. Claro. Y alguien le criticó justamente el perfil de Redrado y dijo, ¿qué quieres que ponga el flaco Kunkel en el Banco Central? Como diciendo que es un lugar que tiene que ser ocupado por alguien que tenga interlocución con los que va a tener que tratar. Claro. Eso es discutible, pero yo no estoy avalando ese criterio, para que quede claro, no, es discutible, porque en definitiva yo creo que un gobierno no tiene que poner a alguien que no tiene antecedentes, elementos, conocimientos y demás para ocupar un cargo y ponerlo solo porque es leal o porque representa el pensamiento del gobierno. Uh-huh. Pero sí puede poner en los lugares claves a gente que tiene conocimiento, experiencia, formación y que expresa lo que uno supone, espera, desea que represente el nuevo gobierno que va a asumir el 10 de diciembre. Claro. Porque el tema es que Alberto Fernández sigue hablando de la necesidad de un acuerdo económico y social, la necesidad de ponerle plata en el bolsillo a la gente, la necesidad de negociar con los acreedores sin default y sin quita, pero con otras condiciones, y sigue diciendo la necesidad de proteger a las pymes, a la producción nacional, a las economías regionales, y todo eso termina inevitablemente vinculándose también con las políticas monetarias, fiscales, cambiarias, porque con esta política... Ah, quiero decir que ayer volvió a hablar de que hay que desvincular las tarifas de los servicios públicos del dólar, que uh-huh. no tiene ningún sentido que sigan vinculadas, que es otra de las cosas sobre las que nosotros hemos hablado muchísimo. Es decir, yo sigo escuchando a Alberto Fernández que en los lineamientos de lo que aspira que sea su gestión sigue diciendo las mismas cosas. Claro. Si los que pone a hacerlas son los mejores elementos para hacerlo, lo veremos, pero me parece que todavía falta mucho, nos estamos anticipando. Y quizás son los nombres propios que pide la coyuntura, en función de la delicada coyuntura. ¿Cómo? Que quizás son los nombres propios que requiere la delicada coyuntura, ¿no? No sé qué quiere decir eso, Pablo. Un poco en línea con lo que te decía antes, y ese lugar tan sensible en el que está Alberto Fernández, tan legitimado por las PASO, pero sin institucionalidad, y que cualquier cosa que diga puede ser utilizado como si él estuviera desestabilizando la escena. Entonces quizá aparecen nombres propios que no interrumpan, digamos, un poco la situación hasta octubre. Puede ser. Yo creo que Alberto Fernández viene diciendo todo el tiempo que él no cogobierna. responsabilidad de la gestión hasta el 10 de diciembre de Macri. Lo que no puede negar es que si vienen los señores del fondo y quieren tomar contacto con su fuerza, su espacio, él diga, no, nosotros no hablamos. Porque además, cuando asuma va a tener que hablar. Pero vos fíjate que no va Alberto Fernández a reunirse con el fondo. Y creo que eso también tiene una lectura. Van personas que tienen el aval de él para ir a reunirse, y que seguramente volverán a decir estas mismas cosas que ahora estamos diciendo nosotros, que no hay un cogobierno, que la responsabilidad es del gobierno, que el futuro gobierno no viene con una impronta de ruptura desfolteadora y no negociadora, porque eso lo están diciendo todos los días. Porque vos viste que en una de las notas que le escuché últimamente, él dijo, no, nosotros no vamos por default, no vamos por quita, pero hay que negociar, porque así no se puede pagar. Porque nunca nadie rescata esa última frasecita que agrega. Dice, no vamos a defaultear, no estamos negociando una quita, pero así no se puede pagar. Uh-huh. Es decir, está definiendo que hay que negociar otra cosa. Y yo no me quiero bajar de algo que no dejo de decir siempre, porque nadie habla de eso. La negociación más importante no es el plazo del crédito, sino las condicionalidades del crédito. No le perdamos de vista esa perspectiva. Si el gobierno futuro acepta mantener las condicionalidades, el fondo le da plazo de 5 minutos. ¿Se entiende esa idea? Sí, claro. Al fondo no es un acreedor que se quedó sin caja y que está preocupado porque necesita recuperar el crédito. El plan del fondo, como organizador de la economía de los países, es que en la Argentina avance la reforma laboral, la reforma previsional, etcétera, etcétera. Fernández dice, no hace falta reformar las leyes, lo que hay que hacer es crear actividad económica para que haya más trabajo. Entonces, a los jubilados hay que devolverle el poder adquisitivo que le han recortado. Yo creo que la mayor dificultad que tiene la negociación con el fondo, y ustedes lo van a ver cuando eso llegue, es que lo que el fondo va a poner como condición para discutir plazos es las condicionalidades. Y ese va a ser el gran desafío, y esa va a ser la gran medida de cómo va a seguir la cosa luego hacia adelante. Y de eso entonces, ¿qué te parece, Carlos, si hablamos mañana, de cuáles deberían ser entonces un vínculo, entre comillas, más sano para la Argentina? Porque el vínculo va a tener que existir porque hay una deuda. Obvio. Por eso, entonces... Sin problema, lo hablamos mañana. Dale, mañana profundizamos en esto de las condicionalidades y también cómo empiezan a marcarle la cancha a Alberto Fernández, ¿dale? Cómo tratan de marcarle la cancha, seamos un poquito más. Cómo tratan de marcarle la cancha, cómo empiezan a dibujar una posible cancha. Ahí está. No se olvide que Macri era el defensor del Estado canchero, así que no es raro que los del fondo tengan con la brocha para marcar la cancha. Así es, y de eso profundizamos mañana, ¿vale? Chau.